lamentablemente es un panorama recurrente el conflicto. Esta mañana llegaron a la institución las docentes, las directoras, y se encontraron con que el cable de media tensión estaba directamente cortado y se habían robado un tramo largo, o sea que el colegio, la escuela primaria y el secundario, y el jardín están sin luz. En este momento personal de EPE que está en el lugar arreglando, digamos, el cableado, restaurando lo que se han llevado, pero bueno, hablando ahí con las autoridades de las tres instituciones, porque esto deberíamos llamarlo el polo educativo de Polinesia, porque lo cierto es que acá en la misma manzana tenemos a la escuela secundaria IPEM 410, a la escuela primaria Rosario Vera Peñalosa y al jardín María Elena Walsh. Uh-huh. Y me comentan que los problemas, lamentablemente, son muy recurrentes. Uh-huh. Problemas que tienen que ver con el vandalismo, principalmente con el vandalismo nocturno. Todos los días, todas las semanas, hay algún problema nuevo. En este momento están sin luz. La escuela primaria tampoco puede utilizar los baños, tienen un problema edilicio. La semana pasada les robaron la bomba de agua y estuvieron dos semanas sin agua. En este momento tampoco tienen gas porque, bueno, el convenio ahí, digamos, eso, YPF se encarga, digamos, de recargar ese Zeppelin, pero no sucede por ahí en los plazos que la escuela necesita para funcionar. Y bueno, lamentablemente el panorama es así, vidrios rotos, mucho robo de cosas y rotura de inmobiliaria externo, digamos, del mobiliario externo, de los patios. Y bueno, la situación ahí es también distinta para cada uno de las escuelas, porque en el secundario nos comentaban que por suerte los reclamos se los solucionan en tiempo y forma, porque todo esto se gestiona a través de la municipalidad, es importante uh-huh. aclararlo, ¿no? Uh-huh. Hay un mecanismo que se llama FODEMEC, por el cual la provincia envía los fondos al municipio y el municipio, bueno, gestiona las tareas, el mantenimiento necesario, o sea que cada vez que hay algún problema, el mecanismo es primero a través de la municipalidad, por mesa de entrada, el reclamo, para que finalmente venga a arreglar, no sé, un vidrio, una luz, bueno, en este caso obviamente la luz se encarga de PEC. Bueno, hay diferentes situaciones en las cuales por ahí algunos reclamos se responden rápidamente y otros no. En este momento los vidrios de los colegios del secundario y del jardín los han arreglado, pero los de primario no. La verdad que la situación más comprometida la está atravesando, me parece, la escuela primaria. Uh-huh. Y encima impacta directamente en el jardín, porque nos comentaban las docentes que cuando no hay clases en la primaria, que en este momento hace toda la semana que no puede tener clases, los padres tampoco envían a los chicos al jardín. Entonces, bueno, se genera ahí todo un conflicto que termina perjudicando a las condiciones necesarias para la educación en un contexto que, bueno, que ya sabemos que es particularmente delicado, ¿no? Después de un año de pandemia y de virtualidad con todos los desafíos que eso implicó. Bueno, tremenda la situación en el barrio. Hay un destacamento policial, me parece, ahí en el pie del barrio, ¿no? Quizás no pueda generar solución. Sí, pero se reclama. Sí. Hay una cuestión que tiene que ver con, bueno, lógicamente es necesaria vigilancia todo el tiempo durante la noche y sobre todo los fines de semana. Ingresan personas al colegio, se producen robos, se producen muchísimos daños. La verdad que vi muchísimos vidrios rotos, es muy lamentable, digamos. El pedido, digamos, como que no hay una solución simple, claramente. Algunas docentes me comentaban que se ha barajado, que han pedido que se ponga un sereno durante la noche, claro, o por lo menos los fines de semana, pero bueno, como esto, digamos, el colegio no tiene, ninguna de las instituciones tiene cooperadora, digamos, las personas que asisten no pagan una cuota de ningún tipo, digamos, uh-huh. Todo depende del Estado, y bueno, ya sabemos cómo suelen ser, digamos, de lentas a veces las respuestas del Estado ante esta situación, pero bueno, lo cierto es que es muy triste porque en este momento hay un colegio entero que que no puede tener clases por cuestiones estructurales, por cuestiones edilicias, y no por una cuestión que tenga que ver con la pandemia. Digamos, acá el principal problema no viene por ese lado, sino por cuestiones que vienen de antes y que, como me dicen, se han agravado incluso en los últimos años. Claro. Porque me comentaban las docentes que han realizado durante toda su historia muchas tareas de vinculación de la comunidad educativa, de la comunidad del barrio, de lo que es valorar la escuela como un espacio de todos, que hay que cuidarlo, y que a partir del año pasado, cuando se cortó todo eso, que también aparte les permitía hacer eventos y recaudar fondos para por ahí suplir alguna necesidad inmediata, bueno, a partir de que se ha cortado toda esa posibilidad de esos encuentros, la situación se ha agravado y bueno, la verdad que es muy difícil fomentar y crear esa conciencia dentro de la comunidad, ¿no? Sí, uh-huh. Sin duda. La verdad que tristísima la noticia y preocupante a la vez porque, bueno, tiene que ver con robo, con maltrato a un edificio público, a un establecimiento educativo donde, bueno, me imagino también la gente del barrio debe sufrir también esto, no directamente, pero indirectamente, con lo que decías vos, con que no pueden llevar a sus chicos al colegio, cuando no hay clase en el primario, bueno, el jardín también queda suspendida las clases, bueno, tremendo, ¿no? Sí, el jardín no suspende sus clases, pero sí se ve afectado. Claro, y los padres también, no mandan, bueno, sí. hay una cuestión que no mencioné que es fundamental, que es que en estas instituciones los estudiantes, bueno, reciben el desayuno, reciben el almuerzo, reciben la merienda, el turno tarde, uh-huh. Y cuando el colegio no puede funcionar, tampoco puede funcionar el PAICOR, lo cual es terrible. Por suerte, no es la situación de la escuela secundaria que está en una situación un poco mejor, está funcionando con un 80% de presencialidad, que es un montón, y nos comentaban que por suerte han podido mantener un gran porcentaje de vínculo con los estudiantes a costa del mucho esfuerzo de las docentes, que durante plena pandemia me comentaban que se han acercado, digamos, hasta las casas, incluso llevar los cuadernillos, y ha habido un trabajo muy fuerte de mantener el vínculo con los estudiantes, con la comunidad educativa, que por ahí en los casos de, obviamente, de primario y jardín es mucho más complejo, uh-huh. Pero que en este momento el conflicto no lo está causando la pandemia, sino las condiciones estructurales y edilicias, sobre todo en la escuela primaria y en el jardín, pero que el vandalismo es una cuestión permanente que afecta a todas las instituciones, y un día le toca a uno, la otra semana le toca al otro, digamos, uh-huh. Todas las semanas, realmente un conflicto nuevo y cosas importantes, ¿no? Uh-huh. No tener luz, también ahora no tienen internet, les roban permanentemente el cableado telefónico, por ende se quedan sin teléfono y sin internet, bueno, no tener gas, te estuvieron sin agua, ahora no se pueden usar los baños, hay como toda una serie de problemas que bueno, que parece que no está recibiendo la atención necesaria por parte de las autoridades estatales, ¿no? Sí, que hacen claramente al no poder tener un funcionamiento normal de dictar clases. Uh-huh. Claro, en un momento que es más necesario que nunca, ¿no? Uh-huh. Porque se está remarcando mucho la necesidad de volver a la presencialidad para realmente brindarle a los jóvenes la educación que necesitan. Exactamente. Es así, Lu, te mandamos un abrazo y bueno, nos reencontramos en la próxima. Excelente trabajo. Nos reencontramos en la próxima y bueno, y esperemos que la situación acá para el polo educativo pueda mejorar y puedan recuperar y retomar las clases como corresponde. Así es, te mandamos un abrazo. Bueno, hasta ahí Lu Argüello desde el barrio La Polinesia, contándonos este robo de cable que afecta directamente, lo decía ahí, al polo educativo, porque sí, es así, es claro. Jardín, primario y secundario. ¿No? Es completo hasta el nivel medio y bueno, queda entorpecido justamente por robo de cable, por vandalismos en el edificio, en un momento clave, ¿no? Que lo decíamos recién, que se reclama mucho la presenciabilidad y que está a punto de darse, ¿no? 47 de las 12 del mediodía en todo el país. Nos metemos en canciones, nos quedamos hasta las 13.